te digo que ni el viento y la distancia, ni otra vida, ni otro amor, nunca han podido, como te digo, cómo te olvido, si aún tengo la esperanza que aún conserves este amor, no esté perdido, cómo te digo. Y aún respiro a soledad, ¿cómo te digo que ni el viento y la distancia, ni otra vida, ni otro amor, han podido, como te digo, como te olvido, si aún tengo la esperanza que aún conserves este amor, esté perdido, como te digo. Respiro a soledad.